para continuar el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio del señor agente fiscal, abogado don Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio. Tiene la palabra. Honorable señor presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señorita secretaria, colegas que me acompañan, el público en general de esta honorable sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público no comparte el criterio establecido en la sentencia de fecha 29 de marzo del 2016 dictada por la autoridad reclamada, en atención a las siguientes consideraciones. Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vidas únicas en su cosmovisión. Se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial para su desarrollo físico y cultural. En este sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mismo sentido de reconocer la importancia que tiene las tierras ancestrales para los pueblos y comunidades indígenas. También en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece y reconoce la importancia de estas tierras ancestrales que tienen para el desarrollo de las comunidades indígenas. A lo largo del desarrollo de nuestra historia de las Américas, los pueblos indígenas y tribales insisten en el que el Estado les garantice la forma efectiva al derecho de vivir en su territorio ancestral. Uno de los instrumentos internacionales que se creó en relación a esta problemática fue el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, desarrollado en el año de 1889. En este convenio no solamente se establecen normas o preceptos que favorecen a las comunidades indígenas en materia laboral, sino que también se reconocen derechos de propiedades y tierras ancestrales. En el presente caso, los postulantes argumentan, entre otros, que las tierras poseen la posesión de la tierra, pero por desconocimiento de sus ancestros, sus abuelos, no fueron registradas estas tierras en la municipalidad. Sin embargo, ellos tienen la posesión y ocupación de estas tierras durante varios años. En este tema se ha pronunciado el artículo 14 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual establece y reconoce que la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan se le reconoce a las comunidades indígenas que la ostentan o ocupan. Por su parte, el artículo 26.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de poseer y utilizar las tierras ancestrales. Esa honorable Corte de Constitucionalidad, en acciones de amparo interpuestas anteriormente, ha otorgado los amparos solicitados porque se ha logrado establecer que dentro de las actuaciones existen varios medios de prueba en la cual hacen dudar de que la posición adquirida fue adquirida de una manera ilegal. En el caso que nos ocupa, dentro del expediente existe prueba de lo cual consta que las 32 comunidades han tenido la posesión de esas tierras. Razón por la cual esta Fiscalía, con todo respeto, solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 29 de marzo del año 2016, emitida por la Honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil y de Familia del Departamento de Quetzaltenango, constituido en esa oportunidad en Tribunal de Amparo, por medio del cual deniega el amparo solicitado y consecuentemente se revoque la sentencia de primera instancia y se otorgue el amparo solicitado. Muchísimas gracias. Se concluye la presente audiencia.